vas por siempre. ¿Será que algún día tú vuelves? ¿Será que te tendré entre mis brazos otra vez? La verdad no lo sé, jamás lo sabré, pero aquí estaré esperándote. Pero aquí estaré extrañándote. Pero aquí estaré pensándote. Tú sabes lo que es extrañar, vivir entre la soledad, amando a alguien que ya no está, que ya no está. ¿Será que te vas y no vuelves? ¿Será que algún día apareces? ¿Será que te amaré como antes otra vez? La verdad no lo sé, nunca lo sabré. Tú sabes lo que es extrañar, vivir entre la soledad, amando a alguien que ya no está, que ya no está. Yo sé lo que es extrañar, vivir con tanta ansiedad, recordando a alguien que ya no está, que no vendrá. ¿Será que te vas por siempre? ¿Será que algún día tú vuelves? ¿Será que te tendré entre mis brazos otra vez? La verdad no lo sé, jamás lo sabré, pero aquí estaré esperándote. Pero aquí estaré queriéndote. Pero aquí estaré.